Señal Digital, que integra la Radio del Oriente. Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués. Una madre es una estrella fugaz que pasa por tu vida solo una vez. Ámala, porque cuando su luz se apague, jamás la volverás a ver. Bueno, Jorge Andrés va a los Estados Unidos, hace su práctica, ya se pone piloso, domina el tema del arroz. Ya pongamos los pies sobre la tierra. ¿Qué hacemos por los campesinos del Oriente de Cundinamarca? Empecemos con lo nuestro. Empecemos con lo nuestro, don Germán. Realmente, creo que la experiencia de haber ido a Estados Unidos es aprender a investigar cuál es el impacto que tiene la investigación en el desarrollo agrícola. Y la investigación se puede hacer desde una universidad, desde un grupo de personas que se asocian y tienen ideas y quieren experimentar cosas nuevas, y cada experimento que se saque poderlo aplicar a una forma práctica. Entonces, la importancia de la investigación es eso, son ideas que nacen de una problemática, que se experimentan en campo, se prueba su viabilidad y finalmente se llevan a cabo. Poniendo los pies en la tierra, pues el agro colombiano, especialmente el agro de cordillera, está en crisis. Estamos en crisis. Estamos en cuidados intensivos, en cuidados intermedios. Me llegó una tarjeta muy bonita del Hospital San Rafael, ahora que me acuerdo. Estamos en cuidados, no sé si intensivos o intermedios, pero el agro necesita una mano del gobierno. Y el presidente Santos dijo que el paro agrario no existe. Y la situación es que yo veo que cada día nuestros campesinos se están reventando. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo organizamos? Vea, don Germán, una de las tareas más difíciles que hay en el mundo es crear asociatividad, es generar esa conciencia de ser cooperativos y asociativos. El gobierno colombiano, yo no me atrevo a decir que no apoya, apoya, pero no apoya a pequeños agricultores. Entonces ellos apoyan las asociaciones. Entonces tienen entidades como Finagro que genera fondos para apoyar a asociaciones. A los grandes, Jorrito, mire usted, por ejemplo, Agro Ingreso Seguro. Sacaron toda la plata del mundo para Agro Ingreso Seguro y le dieron a la reina de belleza, al politiquero de un lado, a todos, menos a los campesinos. Pero eso nos dice algo, don Germán, y es, se mueve mucho dinero en el agro. Es decir, es la actividad económica del sector primario que más desarrolla aquí para el país. Entonces, por eso se crea ese proyecto tan grande como Agroingreso Seguro. Por eso, al pie de un proyecto tan grande, se crea un grupo de personas corruptas también muy grandes que mueven todo ese dinero que estaba destinado para generar desarrollo agrícola y lo entregan a las personas que no deben. Y que nunca han tenido nada que ver con el agro. Una reina de belleza, ¿qué tiene que ver con el agro? Nada, absolutamente nada, don Germán. Entonces, creo que lo que nos queda de lección de todo eso es, hay una pantalla que es que quieren apoyar al agro, lo hacen de alguna manera, pero todos esos eslabones por los que tiene que pasar el dinero, por los que pasan todos los trámites, hacen que no sea eficiente el apoyo. Entonces, sí tenemos apoyo, pero no es un apoyo real, no es un apoyo que llega a las partes interesadas. O sea, sí, pero no. O sea, sí, pero más no. Qué vaina. Entonces, retomando el tema, nos falta organización de los campesinos. Para la muestra un botón, ¿por qué los cafeteros reciben tan buenos subsidios del Estado? Porque están asociados, porque están organizados. ¿Por qué a los tomateros no les llega un peso de subsidio? Porque no hemos tenido esa cultura de asociarnos. Bueno, el hecho de los cafeteros también es por temporadas, ¿no? Ellos tienen sus temporadas en las que en las que reciben buenos subsidios, en las que se les apoya mucho. Tienen otras temporadas en las que el precio internacional del café es muy bajo, cuando la alta producción en Etiopía, en Sudáfrica se genera, entonces se bajan todos los precios y aquí también entran en quiebra nuestros cafeteros. Entonces, yo prefiero poner un ejemplo de asociatividad internacional como es el caso de Brasil. Brasil, un país en vía de desarrollo como nosotros, un país que sufrió, digamos, todas las problemáticas que ahorita tenemos nosotros en el agro y que se dieron cuenta de que la forma de llegar adelante era por asociatividad. Entonces empezaron a hacer asociaciones de productores de hortalizas, cooperativas, productores de aromáticas, de cereales, y hoy en día es una de las de los modelos agrícolas más eficientes a nivel mundial. Entonces, ¿cómo lo hacen? Generan empresa. Pero no hacen empresa como una sola persona que quiere ganar dinero de ella, sino se reúnen personas, delegan funciones. Hacen una cooperativa. Hacen una cooperativa. ¿Qué es lo que falta a nivel regional? Manejan economías de escala, manejan costos de producción, programan sus cosechas. Se maneja como una empresa, como lo que y digo. Tienen las agrónomos como usted que generan y apoyan todos estos planes y programas. Correcto, sí. La asistencia técnica en países como esos es muy importante. En Colombia es muy importante también. Voy a invitar a este programa a un médico veterinario de la Universidad Nacional también, que vive en Chipaque, que es caqueseño. Se llama Fernando Carrillo. Voy a tocar un tema para que ustedes estén pendientes. El tema con él va a ser sobre cómo aprovechar tanta lluvia para coger pasto para cuando haya verano. Antes de que se me olvide, porque me parece que es un tema muy importante, decir, uy, pero es que ahorita con tanta lluvia, ese pasto y toda esa cosa, hay que ensilarlo. Y Fernando les va a enseñar a todos ustedes cómo ensilar el pasto para que cuando el verano arrecie, pues tengan alimento para sus animales. Y se lo voy a presentar aquí en El Campo al Día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Ralph Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. Fotomontajes. Álbumes virtuales. Escáner de imágenes. Documentos. Diseño gráfico. Impresión digital. Gran formato de alta resolución. Multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Ralph Waldo Ortiz. Creamos soluciones a sus necesidades. El Campo al Día, la voz de la tierra. Hoy con Jorge Andrés Rodríguez Hernández, un joven ingeniero agrónomo de la Universidad, ¿cómo se llama? Nacional. Ingeniería agronómica. ¿Qué tiene que ver la agronomía con la ingeniería agronómica? ¿Qué es eso? La ingeniería agronómica es el nombre del plan de estudios. Un ingeniero agrónomo sale preparado para afrontar problemáticas del campo del agro, para pensar en soluciones y para llevarlas a cabo. ¿Y usted ya en este momento las está ejecutando a nivel regional? A nivel regional, sí señor. Hacia el oriente de Cundinamarca, actualmente trabajo en el municipio de Caquesa y un poco hacia Huaque. ¿Y la gente llama a Agroriente y le dicen, don Jorge, mándeme el agrónomo? Y la gente cumple con ser clientes de Comercial Agroriente, de obtener nuestros productos y reciben la asistencia técnica de nosotros. Específicamente por el hecho de sembrar tomate, que nos lo compran a nosotros, las plántulas de tomate. A usted le venden la plántula, le venden los abonos, los insecticidas y todo. Y la asesoría suya en el surco es también por cortesía del mismo plan. Es parte, digamos, del servicio que ofrece la empresa. Entonces no basta con obtener una semilla y que él piense que es de calidad o no y que la siembre y se vaya solo de ahí en adelante, sino que necesita y merece también un acompañamiento. Es como empezar un cultivo de la mejor condición y de ahí en adelante cómo seguirlo desarrollando y obtener la mejor producción posible. La misión suya como agrónomo es que al agricultor le vaya bien. Es la misión de todos los profesionales del agro, sí señor. Bueno, ¿y no se han reunido los agrónomos para decir, oiga, nosotros ya sabemos, nosotros asesoramos muy bien las cosechas, ¿cómo asesoramos para que vendan bien? ¿Qué hacer? Pues yo creo que así como ocurre con los agricultores, ocurre también con el resto de profesionales del agro. Entonces, Reunirse es muy complicado porque hay intereses de varias partes, hay conflicto de intereses, hay entidades que apoyan a grandes productores, entidades que apoyan a pequeños productores. Entonces llegar a un acuerdo de cómo volver óptima la comercialización de productos agrícolas siempre va a ser un reto. Difícil, muy difícil. Empezando que todo el mundo va con la ilusión de vender y coger buenos precios en el mercado. Sí. Y llegan al mercado y se rajan. Es la injusticia más grande que puede haber, don Germán. Imagine usted que trabaja con toda la emoción para generar un producto que es de calidad, para seleccionar productos, transportarlos, todo eso incluye que usted saque de su bolsillo, invierta, lleve hacia el lugar de acopio la mejor comida que usted pudo producir en 3 meses, en 6 meses, en 1 año, y que eventualmente le paguen una miseria. Entonces es una injusticia que vivimos hoy en día. Bueno, Jorge Andrés, ¿qué hacemos? O sea, ustedes los agrónomos, ¿qué se les ocurre que se pudiera hacer? Yo creo que, aunque sea difícil, el primer paso es la reunión, es buscar la asociatividad, y una vez que se tenga eso y una vez que se puedan programar las cosechas, entonces escoger los mercados. Yo no sé si con esto me echa el agua por ahí a ciertas personas, pero nos toca desligarnos un poquito de los grandes centros de acopio, ¿sí? De las grandes centrales de abastos que hasta el momento no han beneficiado mucho a los productores en todo el país. Entonces, no, y los intermediarios, que son los que quedan prácticamente con la plata de lo que los pobres campesinos pierden. Sí, siempre es así, siempre ha sido así y sigue siendo así. Entonces, una vez que se tenga la asociatividad, que tengamos grandes volúmenes de producción, que tengamos organizada la producción, entonces encontrar mercados más regionales, o incluso en las grandes ciudades, pero que no lleven hacia el uso de intermediarios y que puedan, digamos, mantener el abasto continuo, ¿sí? Que haya continuidad en el suministro, o sea, hay que hacer unas políticas también de producción en el surco. Uno siembra en tomate, otro siembra en habichuela, pero y tratar de mantener un ciclo de producción que mantenga el mercado y mantenga el negocio. Sí, como hablamos hace un momento, se trata de funcionar como una empresa. Las grandes empresas funcionan por metas. Entonces nuestra meta a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces a corto plazo, en 3 meses, tenemos que tener una producción de 80.000 toneladas de tomate. A 3 meses tenemos que tener una producción de 15.000 toneladas de lechuga, de 8.000 toneladas de cebolla. Y entonces, ¿cuánta área tenemos y cuánto vamos a destinar en un tiempo determinado para que a los 3 meses produzcamos las 80.000 de tomate, las 15.000 de lechuga y las 8.000 de cebolla? Entonces, trabajar por metas, trabajar por cuáles son los recursos que tenemos, a cuáles metas queremos llegar y cuál es el plan de acción. Bueno, usted que es agrónomo, démosle un consejo a don Pedro, allá a don Pedro, a don Pablo, a don Chucho, a don Jacinto. Bueno, yo creo que eso se debe hacer así. ¿Cómo sería? Don Pedro, don Chucho y don Jacinto, lo primero, siempre que salgo al campo lo que me preocupa es la desmotivación que hay en el campo. Entonces lo primero que le digo a ellos es no se desmotiven. Gracias a Dios hay personas jóvenes interesadas en generar desarrollo para el campo y vamos a trabajar por eso. Entonces ayudémonos entre todos, no le demos la espalda al agrónomo y el agrónomo no le demos la espalda al agricultor, porque estamos tras del mismo fin, que es generar desarrollo. Entonces lo digo porque muchas veces al agricultor no le gusta que llegue a visitar un agrónomo y entonces dice, ah, es que señorito aquí viene, sí, a enseñarme cómo es que yo hago las cosas cuando yo ya señale uno ya viejo. Sí, entonces hay un conflicto y entonces al agrónomo le preguntan y qué piensa del campesino de allá y él dice, un viejo que no me pone cuidado, viejo bruto, que no sé qué. Entonces, en vez de generar ese conflicto, apoyémonos entre nosotros, tenemos un mismo fin, cambiemos esa forma de pensar, conciencémonos y asociémonos entre productores y profesionales, entre productores profesionales y las entidades estatales y privadas también. Empujemos todos para el mismo lado. Empujemos todos para el mismo lado. Y yo creo que podrán ver grandes resultados entre todos los campesinos, pero esa unión deben hacer de ustedes para el beneficio de ustedes mismos. Se lo decimos una vez más aquí en El Campo al Día, la voz de la tierra. El mundo ya no se mueve como antes. Servientrega, centro de soluciones. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Oyentes del oriente de Cundinamarca, Colombia y el mundo, muy pero muy buenos días. Raúl Waldo Ortiz está ahí en la sala del sonido. La coordinación general de Juan Carlos Navarro Villanueva, que se está dando un ¿cómo se llama eso? Un champú por Girardot. Está conmigo Juan Carlos Chingaté. Está conmigo Andrés Hernán Rodríguez, Jorge Andrés Rodríguez Hernández y Germán Rojas Loyo, desde la Torre Sonora del Campo al Día, retumbando a través de 8 emisoras del oriente de Cundinamarca y de Colombia, que pues todos los sábados transmiten este programa. Este programa, a partir de hoy y hasta el mes de septiembre, yo no sé cuándo será. Mira a ver, Juan Carlos, por allí, un calendario. El último sábado de septiembre le voy a entregar 10 tablets. Oigan bien. Está bueno, ¿no? 10 tablets. Buenísimo, Germán. Gracias a nuestros patrocinadores. Los estudiantes de todos los colegios de Caquesa, del oriente de Cundinamarca, del Calvario, de Silvania, de ¿cómo se llama? De Restrepo, de Paratebueno, de las diferentes emisoras, se pueden contactar a través del 328-90-5362, se inscriben y van a participar en la rifa de 10 tablets, cortesía de la comercializadora Fénix, Auteco Motors, aquí en Caquesa, estrenando sede. ¿Sabe dónde queda la sede de Auteco? No, señor. Ahí frente al colegio, a la puerta del teatro del Colegio Molicinado, la diagonal. Enseguida de la empresa de energía de Cundinamarca, Auteco hizo un edificio muy bonito, de cristal, y tienen motocicletas distribuidas para toda la región del oriente. Carlitos Álvarez, como siempre, al pie del cañón. La veterinaria JB, este es Julio César, Vaquero, sí, de la ¿sí lo conocí? Escuchado. Sí, claro, un buen muchacho, Julio César Torres. Bueno, Agrooriente, ¿conoces a Agrooriente? Me encanta Agrooriente. Agrooriente, don Jorgito Rodríguez, Camoe, voy a ver si de pronto Camoe me regala unas, por lo menos que me regale unas 2 o 3. ¿Sabe qué es Camoe? No, señor. Camoe es la empresa que produce la mejor moringa del mundo. Orgullo de los Llanos Orientales, donde se está cultivando en esa inmensa llanura la moringa como el árbol de la vida. Camoe, voy a mirar a ver si don Edwin Villarreal me regala. Voy a dispararle por 5, así de pronto me regala 3. Pero esas tablets se las voy a entregar a ustedes que se inscriban en la Torre Sonora del Campo al Día el último sábado. ¿Ya sabemos cuál es? ¿No? ¿Ah? 27. ¿El 27 de septiembre? Sí, señor, 27 de septiembre. ¿Usted sabe qué ocurre el 27 de septiembre? ¿Ah? ¿En ceros? ¿En ceros? Ese día yo cumplo años. Ah, bueno, pues por ahí sí ya cambia la cosa. Ahí está. Mire, yo no sabía, usted el que está diciendo, el último sábado de septiembre, por cortesía de estos patrocinadores, le voy a entregar 10 tablets a toda la juventud que quieran. Después no diga, ay, pero es que no dijo. Mire, con 2 meses de antelación. Les voy a entregar 10 tablets. Me parece que es como cultura para la gente que de pronto no tiene la posibilidad de tener acceso a un... ¿Ya se convirtió qué? Como... ¿Ah? Un medio tecnológico. Y todos vamos metidos en la tecnología. ¿Cómo avanza la tecnología, no? Avanza muy rápido. Todas estas herramientas a la disponibilidad de todos nosotros para un buen uso. Yo les había dicho a ustedes en unos programas anteriores que les iba a hablar de qué es la radiestesia. Radiestesia. ¿Le suena? No me suena, la verdad. ¿Para nada? Ilústrenos, por favor. Pues miren, les voy a dejar 8 días más con la duda de la radiestesia. Pero les voy a dar una pista. Cuando yo levanto un brazo, hago un ejercicio, ¿qué estoy generando? Energía, movimiento. Energía y movimiento. Eso tiene que ver mucho con la radiestesia. Todos nosotros, los animales, nosotros los humanos, generamos energía. Y hay una energía especial que es un tema lindísimo. Yo he invitado al abuelo para que el abuelo nos ilustrara sobre la radiestesia, que es un tema apasionante, para ayudarle a la gente en el campo. Oigan bien, les doy otra pista, mientras ya, desgraciadamente, el abuelo, y quiera Dios que todo salga bien, tuvo una emergencia familiar, tuvo que salir de Caquesa para Bogotá. Pero les voy a hablar de ese tema, enfocados en la idea de que a través de la radiestesia, que genera energía, se pueden conseguir muchas cosas, especialmente agua en las fincas de todos nuestros oyentes. ¿Qué tal el tema? Interesantísimo, hermano. Les voy a dejar esa duda. Sigan investigando radiestesia. El próximo programa del próximo sábado va a ser ese el tema y se lo voy a presentar aquí en El Campo al Día, La Voz de la Tierra. Para hoy les presento a un ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, ¿verdad? Sí, señor. Dicen que el hijo de tigre sale pintado, ¿eso es verdad? Eso tiene algo de cierto. Realmente en mi caso hubo mucha influencia familiar para llegar a la determinación de que iba a estudiar. Decidí estudiar agronomía y hoy soy un profesional, soy un ingeniero agrónomo contento de mi decisión y con muchas ideas y muchos sueños de aportar al mundo. Pues este ingeniero agrónomo que no tiene más de 25 años, ya lo 23, estoy poniendo. ¿Ah? 23 años. ¿Sí ve? No tiene más de 25. Es nada más ni nada menos que hijo de don Jorge Rodríguez Garzón y la señora Elsa Hernández, muy conocidos por los lados de la vereda de Pantano de Carlos, ¿o no? Correcto, así es. Así estamos. Este joven, aquí donde está conmigo, ¿terminó en qué año? Terminé en el año 2013, el año pasado. ¿En la Universidad Nacional? De la Universidad Nacional, sí, señor. ¿Dónde salen los buenos agrónomos? Donde salimos buenos agrónomos. Bueno, no estoy equivocado. Y terminó la universidad y se fue para Massachusetts. Realicé mi práctica profesional en la Universidad de Massachusetts, un trabajo que aportó a la zona sur de Estados Unidos en el cultivo de arroz. Y ¿en Estados Unidos cultivan el arroz? En Estados Unidos son el país más competitivo cultivando arroz. ¿Cómo así? Luego ya no dicen que hace mucho frío y el arroz es de clima caliente. Aclaremos, dijo lechero. Sí, claro. Mi caso, hice mi investigación al norte de Estados Unidos, donde hace mucho frío, en la época de invierno. Pero hicimos la investigación apoyando la zona sur de Estados Unidos, que es el que llaman el cordón agrícola, el cinturón agrícola de Estados Unidos. Entonces se encuentra Arkansas, todo lo que está a la ribera del río Mississippi, que tienen mucha agua, que tienen buenas condiciones de temperatura y cultivan buena cantidad de arroz. Este joven profesional lo voy a aprovechar en este espacio para que hablemos de muchas cositas importantes que tienen que ver con la vida y la organización de nuestros campesinos. Yo siempre he dicho en este programa que nuestros campesinos lamentablemente son los más vaciados, no tienen la ayuda del gobierno. En época de elecciones todos pintan pajaritos muy bonitos, pero nuestros campesinos saben cultivar la tierra, pero tienen un problema grave, que es el mercadeo. Ahí es donde nos rajamos. Yo les he propuesto, desde que iniciamos este programa ya hace 8 años, oiga, ¿cuánto necesitamos una organización de campesinos de la región para abrir un centro regional de mercadeo en Caquetá que mercadee a nivel internacional? Y yo no sé si es que este programa no lo escuchan, pero hace mucha falta la organización de los campesinos y voy a aprovechar a Jorge Andrés para hablar de este tema aquí en El Campo al Día, la voz de la tierra. Nos sentimos humildes ante la belleza de la tierra y compartimos una reverencia por la vida y las fuentes de nuestro ser. El saber cultivar es cuidar la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. Fotomontajes. Álbumes virtuales, escáner de imágenes, documento, diseño gráfico, impresión digital, gran formato de alta resolución, multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Llega a la región la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país, a precios de remate. Si vende, tenemos quien le compre. Si compra, tenemos lo que usted necesita. Inmobiliaria del Oriente. Consúltenos en la Avenida Cuarta, número 306, piso 3, Caquesa. Celular 312-433-2303. Email inmooriente@hotmail.com. El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día y Camoe están llevando a todos sus hogares productos derivados de la moringa. El extracto de moringa, té, hojas, semillas, malteada, árabes y champú. La moringa es el árbol de la vida, la planta milenaria traída de la India. Por siglos se ha utilizado con éxito brindando bienestar al cuerpo humano. En Colombia, Camoe se encarga de su cultivo, de investigación, combinación, producción y la comercialización de los productos la hacemos aquí en El Campo al Día. Los testimonios que se conocen son el resultado eficaz del cual usted debe ser prácticamente el testigo ideal. La combinación de la moringa, sábila y la stevia pueden sorprenderle de generación a generación y han pasado experiencias y testimonios que hoy no podemos desconocer. La moringa, el árbol de la vida, sirve como alimento, es altamente nutritivo y lo mejor, brinda un excelente bienestar a su cuerpo. El extraño poder de la naturaleza nos permite afirmar que Dios ha puesto esta bendición en nuestras manos y la consiguen aquí en el centro de servicios caquesa.net, donde funciona Servientrega para toda la región del oriente de Cundinamarca. Hoy estamos hablando en el campo al día con temas que hacía tiempos quería hablar con un agrónomo y dije, hombre, busquémosle solución al problema de los campesinos. No seamos, esquivos. No esquivemos el progreso. Mire lo que se ha hecho con el TLC. Yo siempre he sido amigo del TLC. He sido un amigo del TLC. El enemigo del TLC han sido los que no han, teniendo ese instrumento, no han capacitado a nuestros agricultores para que exporten. Entonces se convirtió que el TLC solo para traer. ¿Y para llevar qué? Me parece que hace falta, o estamos en ceros, o no hemos empezado, no sé qué es lo que está pasando. Yo pienso, Germán, que no estamos preparados para producir la comida que ellos quieren que les llegue. Ellos están poniendo unas barreras fitosanitarias muy altas. Nosotros no tenemos esas barreras, entonces mientras ellos controlan que llegue maíz con cierto contenido de gorgojo, nosotros no controlamos eso. Ellos controlan que les llegue tomate con cierto contenido de pudrición, nosotros no controlamos eso. Entonces para nosotros, es decir, para ellos ha sido mucho más fácil traernos comida de lo que para nosotros es llevar comida. Empezando porque como lo hablamos en un principio, no hay investigación en el campo colombiano. Entonces no nos hemos hecho la pregunta de cómo podemos producir nuestras frutas exóticas, por ejemplo, cómo producimos uchuva con los requerimientos fitosanitarios que ellos piden, ¿sí? Cómo producimos uchuva sin pulgones, sin trips. Sabemos que no nos reciben uchuva sin trips, pero no sabemos cómo sacarla así. Entonces, si no nos hacemos esas preguntas, si no investigamos para que obtengamos esos productos, jamás vamos a poder exportar. O sea que nos rajamos ahí, antes de haber suscrito los TLCs, debieron de haber sembrado cultura de TLC, pre-TLC. Se debió haber creado esa investigación, debimos habernos hecho una preparación de lo que iba a ser. No se hizo, no se hicieron las evaluaciones, o si las hicieron, como dice la gente por aquí, no llegaron. Entonces los problemas que teníamos aquí no son tan fáciles de solucionar de la manera en la que ellos lo pensaron. No sé si tuvieron en cuenta las barreras fitosanitarias que nos iban a poner, o si no las tuvieron en cuenta, pero hoy son nuestra, pues precisamente llaman barreras, por eso son nuestra principal barrera, nuestra principal limitación. Y una limitación grandísima, porque mientras de todos los países que se suscribió TLC llegan muchos productos a Colombia, nosotros, yo creo que de la región del Oriente no hemos exportado ni la primera tonelada de comida para esos sitios, y eso sí me parece grave, porque lo que nosotros hacemos nunca es valorado. En cambio, todo lo que llega allá, todo lo consumimos. Sí. No sé si sabía, don Germán, y que si alguien tenga más información, que venga aquí a la estación y lo comente, que en Chipaque sí hay una asociación de productores de aromáticas, y ellos sí exportan. Remigio Calcetero es el líder de la asociación. Sí, por supuesto. Entonces, es un ejemplo de organización y de que sí podemos llegar a exportar. Y están produciendo aromáticas sin químicos. Seguramente. Sí, hay cultivos que permiten ese sistema de producción, las aromáticas son unos de ellos. Imagínese usted que me contaba la última vez que hablé con Remigio que estaban haciendo todo lo posible por sacar el extracto, ¿cómo sería? Hidratarlo, yo no sé cómo era eso, para llevar las aromáticas para el exterior. Pero le cuento una más. En los llanos de Colombia se está produciendo, en todos esos terrenos potreros, todo eso se está produciendo inmensas hectáreas de moringa. La moringa la están exportando para Alemania y la venden a 100 pesos. Y allá, con ese mismo producto, eso va empacado al vacío. Allá ese mismo producto lo procesan y lo sacan en cápsulas y nos los venden a 100 mil pesos. ¿Qué tal el negocio? ¿Ah? Es el negociazo que se llama agroindustria, don Germán. Y nosotros aquí cada vez más vaciados. Y teniendo la moringa, ahí. Yo tengo cualquier cantidad de testimonios de este árbol bendito que ha dado la naturaleza. Tengo cualquier cantidad de tiempo, incluso he presentado aquí en el programa, la gente viene y me dice, yo quiero hablar porque a mí me pasó esto. Y veo que eso pasa en Colombia, eso pasa. Sí, tenemos la moringa, como dice don Germán, y lo más importante, tenemos ingenieros agroindustriales también. Y tenemos personal muy capacitado, muy inteligente, con muchas ideas para hacer cosas. Entonces, volvamos a hacer la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué no llegamos allá? ¿Sí? Tenemos moringa, tenemos profesionales, tenemos recursos, tenemos clima, tenemos sol para usar estaciones solares y energía, todo. Toda la que tengamos, energía lo que hay en este país. Su papá me presentó a Daniel Pardo, lo presenté el programa anterior, presenté el testimonio de don Miguel Rey. Ese día don Miguel Rey llegó a la oficina a que yo le atendiera un caso jurídico porque necesitaba interponer un recurso de reposición y apelación, y estaba en mi oficina Daniel Pardo mostrándole a como a 15 personas que llegaron cómo funciona la planta de energía solar. Y entonces, como yo estaba ocupado atendiendo la charla, don Miguel se sentó ahí, se puso con mucha atención a ver todo lo que se decía, y fue el primero que montó allá en el Herrero en Fosca 4 galpones y todos con energía solar. Imagínese usted, la persona que yo menos pensaba. Tenemos el recurso, don Germán. Tenemos el sol que durante todo el año. Imagínese usted en Alemania, donde usted dice que producen estas cápsulas, el costo energético que es para ellos si les llega esta moringa en época de invierno y tienen que procesar en invierno donde no hay sol, o en una época donde la corriente de viento es muy débil. Entonces, ¿de dónde obtienen energía? Nosotros tenemos energía todo el año, bien sea por agua, porque tenemos buen recurso hídrico, bien sea por sol, porque tenemos todo el año sol. Entonces, tenemos todo para hacer agroindustria, tenemos todo para ser competitivos y cada vez más reconocidos. Y no hemos empezado. Seguramente hemos empezado, pero no lo hemos materializado en grande. Estamos viendo solo hasta la punta de la nariz y no nos atrevemos a mirar un poquito más para allá. Así es, don Germán. ¿Cómo hago yo para quitar ese tapón que hay de la nariz para allá? ¿Cómo hago? Pues yo no sé cómo hacer. Los grandes motivadores de las empresas dicen, lo primero es dar el primer paso y es perder el miedo. Yo perdí el miedo. Daniel Pardo va a montar aquí en la Torre Central del Campo al Día una planta de energía solar con la cual vamos a mover los 7 computadores que tenemos aquí en la oficina. Ya empecé a dar el primer paso. Miró una planta, que a propósito que la voy a vender, yo no sé si alguien quiere una planta de gasolina. Cuando se va la luz, pues prendemos la planta. Y Daniel Pardo me dice, pero si usted tuviera los paneles de energía solar que le valen 1.100.000 pesos y esa planta vale 1.300.000, no necesitaría la planta. Necesito que alguien me la compre, porque vamos a montar aquí un centro para que la gente... Yo voy a dar el primer paso, el segundo paso, porque el primero lo dio Miguel Rey. Vamos a dar el segundo paso. Vamos a colocar una vitrina aquí en el centro de servicios caquesa.net, donde funciona Servientrega. Una vitrina donde van a encontrar todos los bombillos de una tecnología que llama LED. ¿Sí la conoces? Claro, don Germán. Entonces, vamos a tener bombillos LED, con el compromiso de que la persona que compre ese bombillo se va a ahorrar más de la mitad de lo que le marca el contador. ¿Ah? Buenísimo. Por ahí tenemos que empezar. Y los bombillos que tenemos aquí, pues habrá que cambiarlos. Y cuando alguien entre aquí al edificio, va a encontrar en la entrada un letrero que va a decir, aquí todo lo movemos con energía solar. Bienvenido. Yo voy a dar el segundo paso. Felicitaciones, don Germán. Esa es la iniciativa que se necesita, y de ahí en adelante seguramente que vendrán o vendremos muchas personas a implementar. Voy a decirle a Daniel que se busque una forma en tratar de acomodar unos 2 reflectores para dejarlos prendidos ahora toda la noche, iluminando el edificio, para que la gente se dé cuenta que esto sí es cierto y que funciona sin tener que estar conectado siempre a la energía eléctrica. Sí, con la luz hay cosas que a todos nos ha faltado información. Nosotros seguimos comprando el bombillo de 60 vatios, de 110, y hoy día hay bombillos de 8 vatios que funcionan mucho más económicos, que son mucho más eficientes y que, pues por supuesto, nos van a hacer ahorrar dinero, van a ayudar a disminuir el impacto ambiental que genera la energía y, bueno, un granito de arena, ¿no? Pues yo voy a poner esa palabra de cemento con arena, a ver si ustedes también algún día se atreven a hacer cosas que la misma naturaleza nos está dando para el beneficio de todos y sobre todo a unos precios súper económicos. Me decía Daniel Pardo que si yo invierto 1.200.000 pesos en mi planta de energía solar, en más o menos 12 meses la libro. Es decir, invierto esos 1.200.000, pero de un año en adelante no vuelvo a pagar sino el mantenimiento de la planta, que es muy mínimo. Entonces yo voy a dar ese paso a ver si entre todos podemos llegar a algún lado. Estamos en el Campo al Día, la voz de la tierra. El mundo ya no se mueve como antes. Servientrega, centro de soluciones. Llega a la región la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país, a precios de remate. Si vende, tenemos quien le compre. Si compra, tenemos lo que usted necesita. Inmobiliaria del Oriente, consúltenos en la Avenida Cuarta, número 306, piso 3, Caquesa. Celular 312-433-2303. Email inmooriente@hotmail.com. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Tengo que invitar a tantos comerciantes, a muchos comerciantes del oriente de Cundinamarca que se quieran pegar a esta gran cruzada por la juventud, a todos los jóvenes de todos los colegios del oriente colombiano. La comercializadora Fénix y Auteco en Caquesa, ahí frente al Teatro Municipal. Un día voy a ir a hacer un programa ya en vivo, en directo, con Carlitos Álvarez y toda la gente de Auteco. A la veterinaria JB, a la empresa Camoe, que es la que produce la moringa, Agrooriente, don Jorge Rodríguez, a todos los que empresarios, vamos a estar agosto y septiembre promoviendo una tablet. Vamos a contribuir con 10. Claro que si de pronto yo oigo por ahí algunos empresarios que dicen, oiga, yo quiero colaborar y voy a dar 10 más, pues aquí el micrófono está abierto. Me parece que es la mejor alternativa que tenemos para poder estar conectados con la juventud. Hay que meterle a esto juventud, como este joven que estoy presentando en el día de hoy, ya profesional, solo 23 años, y que pues me encuentro, me imagino que su papá va a estar muy contento, porque yo conozco a Borrito de toda la vida y él... Yo creo que una de las frustraciones es no haber sido agrónomo, porque es un extraordinario tecnólogo, ¿no? Es tecnólogo agrícola, sí, señor. Y dedicado a estudiar a fondo toda la cuestión, pero ya dice, pero ya que estudie mi hijo y aquí le preste la asesoría a la gente, ¿no? Así es. Es una persona con mucha experiencia, con muchos conocimientos técnicos y empresariales también. Yo siempre he dicho que el mejor conversador, no conservador, bueno, también el tagudo será, pero el mejor conservador que he conocido, el mejor conversador con el que yo platico y hablamos de todos los temas, especialmente que le gusta el son cubano, es Jorge Rodríguez. ¿Ah? De acuerdo, también opino lo mismo. Sí, es, bueno, entonces hay un tema que yo quiero que todos ustedes le presten mucha atención, porque ahorita estamos contentos porque llueve. Antes ya estamos diciendo, ya hay algunos que están diciendo, uy, pero es que está lloviendo mucho y es que hay mucha agua, mientras que la gente en la costa de Colombia, por allá en Córdoba, en todos esos lados, la sequía es brava, brava, no hay agua, en Santa Marta no hay agua, en Yopal no hay, bueno, claro que Santa Marta y Yopal es más por la corrupción que por la naturaleza, pero yo pienso que nosotros no estamos preparados, oigan bien, para el fenómeno del Niño y lo que nos espera, según los que saben del agua, a partir de este mes de agosto. ¿Qué hacemos para prevenir eso? Lo primero es, tiene toda la razón, Germán, no estamos preparados. Nos venían hablando de fenómeno del Niño desde finales del 2013. Muchas de las personas empezaron a comprar mangueras, tubería para para hacer la conducción de su recurso hídrico, y empezó a llover acá y el fenómeno del Niño y la sequía empezó hacia otra parte del país. Nosotros no estamos preparados y no sabemos lo que va a pasar, es porque no tenemos registros históricos de clima. Entonces, ¿qué pasó con la estación climática que había en Caquesa, que había en Mercadillo? Entonces no hay registro histórico. Y la cabra, ¿no? Sí, no hay. Entonces, por ahí tenemos que empezar. Nos toca recrear esa historia del clima. Si no la tenemos, no podríamos jamás predecir lo que va a pasar en un fenómeno del Niño, en el inicio, en un fenómeno del Niño, en el corazón del fenómeno del Niño y cuando está acumulando el fenómeno del Niño. Entonces, pues aprovecho para decir que todos ahora tenemos información climática disponible. Está desde el mes de mayo, pero pues con el paso del tiempo va a ser histórica y va a servir para la toma de decisiones. Entonces la encuentran en la página www.comercialagrooriente.com. Entonces la idea es que sea un recurso está diseñado para los productores, para que ellos sepan cuánto ha sido la acumulación de agua, cuánto llovió, temperaturas máximas, mínimas. Eso es estar preparados ante una condición de heladas. ¿Ustedes tienen eso en la página? Tenemos eso en la página. Y es el inicio y yo creo que ojalá sirva como ejemplo para el resto de municipios, que cada municipio tenga una estación climática que no lleva mayores costos y es una herramienta que va a ser muy útil para todos los productores. Ahora que todo el mundo en el campo tenemos computador y tenemos internet, es una, yo no sabía, repítame en cámara lenta, ¿cómo es www.comercialagrooriente.com? comercialagrooriente.com. háganle un enlace ahí con Juan Carlos Navarro para que los que entren en la página del Campo al Día, eso se puede hacer, ¿no? Sí, sí, una conexión de páginas. Lo invito a que se meta también a www.elcampoaldia.com.co, donde está todo lo que hacemos nosotros de radio, donde está la historia de toda la región del Oriente. Ahí estamos trabajando poco a poco con la página y tratamos de mantenerla porque me parece que es una gran herramienta que los agricultores y los campesinos deben aprovechar. Por supuesto que sí, mi hermano. O sea que si ahí yo me meto a www. ¿Cómo se llama? Comercialagrooriente.com. Comercialagrooriente.com y hay un link que voy al clima o cómo es. Sí, ahí en la página principal de nuestra página web, entonces encuentran una parte que es registros históricos y ahí encuentran los datos de precipitación, de temperatura, de humedad relativa, de velocidad del viento, temperaturas en invernadero. Toda esta información, digamos que igual ustedes pueden consultar, llamar a un agrónomo, llamarnos a nosotros porque el hecho de la información es saberla interpretar. Entonces, le pregunto a una persona, ¿de qué le sirve a usted conocer la velocidad del viento? Entonces, a una persona en el campo le sirve porque cuando esté haciendo su fumigación, cuando esté haciendo su aspersión de productos o lo que esté aplicando, si la velocidad del viento es muy alta, su fumigación se va a perder. Son cosas como esas. Si el registro histórico dice que en el mes de mayo llueve bastante y el agricultor realiza una aplicación y no utiliza un adhesivo foliar, entonces su fumigación se va a perder. Entonces, eso es eficiencia. Es trabajar de la manera eficiente conociendo las condiciones medioambientales. Bueno, Jorge Andrés, yo sé que hay muchas personas que tienen dudas y que tal y que el tiempo en radio es muy, muy corto. Que la gente, pues yo, lo pueden conseguir aquí, ahí, arribita de donde era la Macarena para abajo. Frente a donde era antes la notaría, claro que usted no ha nacido todavía. Ahí está donde Jorge Rodríguez, en el ¿cómo llama? En Comercial Agrooriente. En Comercial, antes llamaba Agrooriente. Sí, señor. Ahora se llama Comercial. Sí, ahora es una SAS. Es Comercial Agrooriente SAS. Qué bueno, qué bueno. Y si alguien lo quiere llamar, ¿a qué número le pueden marcar? Con mucho gusto, don Germán. Entonces, estoy disponible en el número 313-236-3267. No hubo quien cogiera el número. No hubo quien. A ver, ya recogieron el tizón por allá de la candela. Le voy a repetir el número de este joven profesional agrónomo que está dispuesto a irse hasta el surco suyo a prestarle una buena labor, una buena asesoría. 313-236-3267. Entonces, si necesita asesoría, hacemos medición de fincas, los planos. Estudios de suelos. De suelos, de aguas, de calidad de las aguas. Y yo ahora me voy a ir con la radiestesia, que es un sistema extraordinario que les voy a explicar en el próximo programa, para ubicar en su finca donde hay agua. ¿Ah? Buenísimo, Germán, quiero estar. ¿Quiere ir? ¿Quiere ir? Sí, quiero estar aprendiendo con ustedes. Pues me voy a ir con el abuelo y con el cuarzo, que ya les di otra pista de qué es la radiestesia. Es una energía que se mueve a través de una fuerza de la naturaleza, en donde hay el poder del cuarzo. Y le dice, yo quiero saber dónde hay agua. Y a través de esa fuerza que se llama energía radiestesia, le ubican en su finca el agua. Pero hay algo más importante, ¿sabe qué? Señor. Que le dice a qué profundidad está el agua. Qué buena herramienta. Ahí la tenemos. Y bueno, yo les había dicho en programas anteriores, a los dos primeros que me llamen al 320-890-5362. Es que decirle que gratis me queda como duro porque el maestro me dice, es que a la gente no tenemos, a nuestra gente en todo el Oriente, estamos tan mal porque siempre se acostumbraron a que no tenían que pagar nada. Pero le pregunto, le hago una pregunta, agrónomo. Si alguien le localiza en un punto de su finca una mina de agua, ¿ah? ¿Valdría la pena que se ganara algo? Claro, sería una inversión. El conocer la fuente de agua en mi finca me generaría a mí una información que me puede ser la solución para muchos problemas de aquí en adelante. Para todos los problemas del agua. Y de eso habla la radiestesia. Ese es un tema que voy a tocar en el próximo programa. Lo voy a invitar a que me acompañe. Vamos a ir a dos sitios para decir, va a ser una demostración. Y le vamos a decir, bueno, si no le aparece agua allá, no paga nada. Pero si le aparece agua, hay que darle algo al que sabe, porque no es a mí. Yo apenas soy un puente para poder llegar a muchos hogares y decirles que la naturaleza, vea, todo esto nos provee la naturaleza. Así es de sabio. La energía, la energía nos viene de arriba. Sí, señor. Y nosotros somos muy mugres con la naturaleza. ¿Eh? Hemos sido muy mugres, pero tengo la esperanza que va a cambiar. ¿Los hacemos cambiar? Hagámoslo cambiar. Entonces es un reto que tenemos con Jorge Andrés. Gracias por haber venido al programa. Muchas gracias por la invitación, don Germán, y siempre, siempre estaremos dispuestos a conversar. Ahora, hagámosle un reto, Jorge Andrés. A las dos primeras personas que me llamen, o que llamen a Jorge Andrés al número 313-236-3267. Voy a ir con Jorge Andrés a la finca de ustedes, a las dos primeras, porque ahorita les da todo el mundo por llamar. A los dos primeros que llamen, vamos a ir a brindarle una asesoría gratuita del tema que usted necesita para el cultivo, ¿vale? Hagámoslo, don Germán. Les va a ser un reto y vamos. Vamos a ir, yo lo acompaño. Así como usted me va a acompañar cuando vayamos a hacer las pruebas de radiestesia para ubicar agua en la finca, yo lo voy a acompañar a las dos primeras personas que lo llamen al número 313-236-3267. No pagan absolutamente nada por la consulta y vamos a atender allá en el surco ese problema que usted tiene con sus cultivos. Con mucho gusto. Gracias por estar en el programa. Quedamos en Cuape porque apenas colocamos una semilla. Sí. ¿Qué ocurre si no la regamos? No prospera. No, pero la vamos a hacer germinar. Ese va a ser nuestro trabajo, don Germán. Gracias, Jorge Andrés Rodríguez Hernández, pasado aquí en el Campo al Día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Alquiler de iluminación tipo concierto y amplificación de sonido para maxitecas, bazares, bingos, reuniones familiares, festivales, conferencias y eventos culturales. Animación, logística de eventos familiares, sociales, empresariales y públicos. Filmación y fotografía profesional. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. El campo al día, la voz de la tierra. El mundo ya no se mueve como antes. Servientrega, centro de soluciones. Escucha. El campo al día, la voz de la tierra. La actividad cultural, social, política, todo lo que pasa en la región, lo sentimos y lo vivimos aquí en el campo al día, la voz de la tierra. Hace 8 días yo hice un análisis sobre la situación del municipio y veo que faltan muchas cosas por dar cumplimiento a la ley de planeación. Quiero invitar al jefe de planeación del municipio, al director al jefe de la Oficina de Desarrollo Territorial, para que hablemos de esos temas que tanto le interesan a la comunidad, especialmente por desarrollo urbano. Me preocupa el desarrollo urbano del municipio porque no hay una política de proyección, sino más de restricción que de construcción y fomento a lo que debe ser la población y el desarrollo. No sé qué pasaría con los acueductos, el acueducto nuevo que hay por el lado de los mercadillos. Ese tema lo he venido tocando desde mucho tiempo. Voy a invitar al alcalde de Caxias, ojalá saque un tiempito. Yo también hago tiempito y procuro organizar este programa para que esté en todos los sitios. Aquí no se trata de darle garrote ni leña a nadie, no. Se trata de que se hagan obras en favor de la comunidad. Y la comunidad caqueseña merece saber qué está pasando, por ejemplo, con el problema de la falla geológica. ¿Qué pasó con las zonas donde, según los expertos, dicen que hay que recoger y que hay que hacer parques ecológicos? ¿Qué pasa con las obras de mitigación? ¿Qué pasa? Hay muchos temas por los cuales yo quiero invitar a las autoridades para que no convertirme aquí en una cotorra y estar cada rato dando garrote, que no se trata de eso, no se trata de este programa. Este programa se trata de llegarle a usted, señora, a usted, joven. Mire, ahí vamos a entregar 10 tablets. ¿Qué tiene que hacer? Venir a inscribirse aquí en la Torre Sonora. Ahí, 2,000 pesitos vale la inscripción por 10 tablets. Participa. El año pasado hicimos una entrega también. Ah, ¿qué piensa, joven? Bueno, pues un muy buen complemento que también se puede apoyar al joven, o sea, gente que no tiene acceso a ciertos recursos, haya una campaña que, ejemplo, uno se inscribió, se la ganó, listo. Y si yo puedo conseguir más de 10, tenga la seguridad, mire, ya hay empresarios muy importantes, como por ejemplo la comercializadora Fénix y Auteco Motors, la comercializadora Agroriente, la veterinaria JB de este Julio César Torres, también Camoe. Y yo sé que muchas empresas se van a seguir vinculando a esta bonita campaña que vamos a hacer. ¿Cuándo? El 27. ¿El 27 de? Septiembre. ¿El día de? Sus cumpleaños. El día de mis cumpleaños. Vamos a entregar 10 tablets. Les prometo que si consigo más patrocinadores, más tablets van a haber. Y lo que usted tiene que hacer es se pueden inscribir con Juan Carlos Chingaté allá en Mercadillo. Díganle a toda la gente en Mercadillo ahí que se inscriban por solo 2,000 pesitos. Usted toma el nombre, la vereda, el teléfono, me lo trae. Eso sí, colaboren con 2,000 pesitos. ¿Qué? ¿Mucha plata? No, claro que no. ¿Por una tablet? ¿Por 10? Pues sí, pero... Sí, pero son 10 las que voy a entregar. Pues sí, pero solamente tiene acceso a una. Bueno, pero, ¿ah? Solamente tiene acceso a una. ¿Por 2,000 pesitos? Por eso es algo justo. Pero tiene 10 opciones. Exacto. Claro que le repito, si puedo conseguir más, va para esa. ¿Qué hubo por ahí de estos días en Caquisa de novedoso? Ah, claro que sí. El sábado pasado hubo un evento, el encuentro de bandas. Se tituló así. Vino una banda de... ¿De qué también? Bueno, no me acordé. 3.5. Estuvo con 2 bandas locales de Caquetá, que fue Join y... ¿Hay 2 bandas musicales aquí en Caquetá? Claro que sí, señor. Está Join y... Se le olvidó a usted la otra, hombre. Sigue por no tomar nota. Hay que cargar una agendita ahí. ¿Y dónde fue eso? Fue aquí en el Teatro Mario Siliar. Estuvo el evento, se tenía programado que empezara desde las 6. Llegamos casi hasta las 10, 11. ¿De la noche? Sí, señor. ¿Y dale una y le soltaba una y arrancaba la otra banda? Claro que sí. Se empezó con temas de rap. De aquí un muchacho caqueseño. Lo conocen más que todo como Gillo, Camilo. Estuvo con otro joven. No me acuerdo el nombre en ese momento. Pero hubo un muy buen evento y muy buen tema cultural. La mayor parte del tiempo se tocaron temas de rock. Pero para nosotros que no tenemos casi acceso a... A los jóvenes. Exacto. No tenemos casi acceso a estar así con una especie de concierto en vivo. Fue algo muy novedoso, muy bacano. Bacano. ¿Y se llenó el teatro? Claro, siempre hubo buena afluencia de gente. ¿Y quién ganó? No, o sea, solamente era demostración. ¿Ah, era demostración? Claro que sí. Oye, qué bueno. Para la próxima, hagan favor y tome nota. Y mire, ahí participó. ¿Cómo se llama Gillo? ¿Cómo es la gente? Hay que promoverla acá. Claro que sí. Bueno, entonces, no se le olvide. La gente que quiera participar. Voy a mirar a ver cómo. Yo no sé hasta dónde, porque hasta ahora voto la idea para el próximo sábado. Entre las personas que se inscriban ya, yo no sé cómo hacer. ¿Será que unas memorias? ¿Algunas memorias? ¿Sí? ¿Ah? Unas USB, sí, pues. ¿Será que con música? ¿Le decimos a Waldo que nos entregue con música? Claro. Oiga, sabe que sí. Entre todas las personas que se inscriban ya, desde ya, todos los sábados voy a rifar una memoria. ¿Por ahí de unas qué? ¿Unas 16 gigas? Sí, si quiere. ¿O de 8? Bueno, yo no sé. Voy a mirar a ver Waldo qué me da. Con buena música, ¿no? Creo que sí. Entre todos los que se inscriban esta semana, con Juan Carlos Chingaté, o con Juan Carlos Navarro, o con aquí en la Torre Sonora del Campo al Día, ¿quién? Con Germán Ross. Con todas las personas, voy a cada sábado le voy a rifar una memoria. Yo no sé, voy a mirar a ver cómo, o qué, bueno, algo dirán nuestros patrocinadores. Gracias, muchacho. Yo voy a regalar una agendita ahí para que tenga nota, ¿listo? La otra banda se llama Por si las Moscas, o sea, que señal, ya me acordé. O sea, señoras y señores, les presento a Por si las Moscas. Exacto. Canquile. Eso está muy bien, la actividad cultural que se debe hacer en el municipio. Recuerden, no olviden que el Campo al Día y Camoe están presentando los productos derivados de la moringa, el extracto de moringa, el té, las hojas, las semillas, la malteada, jarabes y champú. Para las personas que están pensando quedar calvas, o que tienen problemas capilares, moringa en champú, el árbol de la vida. Es una planta milenaria traída de la India, por siglos se ha utilizado con éxito brindando bienestar al cuerpo humano. En Colombia, Camoe se encarga de su cultivo, la investigación, la combinación, la producción, y el Campo al Día se encarga de la comercialización. Por los testimonios conocemos un resultado eficaz del cual usted debe ser testigo. La combinación de la moringa, sábila y stevia pueden sorprenderle de generación a generación. Han pasado experiencias y testimonios que hoy no podemos desconocer. La moringa sirve como alimento, es altamente nutritivo y lo mejor, brinda un excelente bienestar a su cuerpo. El extraño poder de la naturaleza nos permite afirmar que Dios ha puesto esta bendición en nuestras manos. Y a propósito de Dios, los invito a que cojan su Biblia y lean Apocalipsis 22:2. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Qué bonito mensaje, ¿no? Claro que sí. Extraordinario mensaje, porque eso no me lo estoy inventando yo. Quiero darle un saludo muy especial. Le recuerden que en la Torre Sonora del Campo al Día, aquí donde está Servientrega, Efecti, usted puede comprar su seguro obligatorio. Que no lo cojan por ahí sin el seguro. Mire, le mandan un parte que si lo paga vale 318,000 pesos. Y le mandan el carro para los patios que vale otros 300. Y el seguro le vale 400. ¿Ah? Si usted compra el seguro obligatorio aquí en la Torre Sonora del Campo al Día, le voy a regalar, por cuenta de seguros del Estado, 10 tiquetes para que se vaya con sus hijos a Mundo Aventura. ¿Ah? 10 nomás, 10 nomás. Hay que dejarle a los otros que compren el seguro obligatorio. ¿Qué más les digo? ¿Qué más les digo? Que me siento fascinado con ustedes de que sigan ahí escuchando este programa que en algo ha de cambiar sus vidas. Recuerden que el día, ¿cuándo? 27 de septiembre. El día 27 de septiembre les voy a entregar 10 memorias. Y entre las personas que se empiecen a inscribir desde ya, les voy a regalar, entre todos los que inscriban esta semana, les voy a entregar, ¿cómo así? 10 tablets. Y entre las personas que se inscriban cada sábado, les voy a regalar una memoria llena de música al estilo de Ralph Waldo Ortiz, mi productor, el hombre feliz. Gracias, Juan Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Quedamos en sintonía, quedamos en sintonía. Este programa llegó a todos ustedes gracias a la comercializadora Fénix y a Uteco en Caquesa, a la comercializadora Agroriente, a JB Veterinaria, a Julio César Torres Vaquero, a toda la gente querida de Camoe. Y se me olvidaba decirles, si su problema es prostático, señor, si su problema es prostático, tome Macho. No le metan el morbo, no, el Macho es un extraordinario producto para solucionar los problemas de próstata, que también los consiguen aquí en el Centro de Servicios Caquesa.net. A Ralph Waldo Ortiz, que siga juicioso y feliz ahí en la sala del sonido. Juan Carlos Navarro, que siga trabajando por la página y por lo que hacemos en el Campo al Día. A todos ustedes, que Dios los bendiga, la Virgen los guarde, y Germán Rojas Clavijo los espera el próximo sábado en otro programa del Campo al Día, La Voz de la Tierra. Muy buenos días. Señal digital que integra la Radio del Oriente. Ralph Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El Campo al Día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El Campo al Día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El Campo al Día, una presentación de La Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país, a precios de remate. El Campo al Día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués.